Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo inicio de semana. Lunes arrancando la semana aquí en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros que tenemos un programa sensacional para usted. Me acompaña para ello y para la conversación de esta noche Laura Alcalá Oliver, que ella es coach certificada de Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y pues bueno, deseándoles un feliz inicio de semana. Y bueno, tenemos este tema tan interesante, Robert, que vamos a hablar. Y fíjense, vamos a hablar de la escucha, el secreto para persuadir sin hablar. Y mucho, pues bueno, se ha hablado que las técnicas de persuasión son siempre, pues, el tono de voz, la seguridad, el dominio del tema, lenguaje corporal, postura, vestimenta, rapport, bueno, una cantidad de técnicas tremendas. Y se nos olvida la más importante, que es la escucha. A la gente le gusta hablar de lo que hace, de quién es, de lo que le gusta. Y pues bueno, ¿de qué sirve estar tratando de hablar con ella con todas estas técnicas y tratando de pues persuadirla de algo si ni siquiera sabemos quién es esa persona que está allá abajo y ni siquiera nos tomamos la molestia de escucharla, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar de escuchar, que es una clave importante, sobre todo cuando hablamos de ventas. Y cuando decimos persuadir, pues por supuesto estamos hablando de las negociaciones, del convencimiento, de lograr que esa persona se incline a pensar como nosotros, pues estamos tratando de fijar en ese tema, esa plática o esa situación, ¿no? Entonces, pues bueno, tan sencillo como convencer a tu pareja que escoja tal película en lugar de tal otra. Complicado asunto. Desde ahí, por eso dicen que todos somos vendedores, porque pues siempre estamos vendiendo nuestras ideas, nuestros gustos, etcétera. Pero qué importante es poder conocer a la persona que tenemos enfrente para lograrlo. Y bueno, no es la excepción cuando andamos en las negociaciones y en las ventas. Fíjense, amigos, qué interesante tema. Y estaba reflexionando con lo que dijiste. En verdad, toda nuestra cultura, la mayoría del aprendizaje está en persuadir. Las técnicas que mencionaste, que están en el tono de voz, en seguridad, dominio, el lenguaje corporal, pero poco se ha hablado de cómo escuchar a la gente. Y me refiero al escuchar en conocer a la gente. O sea, sí, qué importante es conocer a tu interlocutor y conocerlo a fondo, conocerlo. Sí, la genuina escucha, digamos. A eso voy. Porque muchas veces preguntamos y ni ponemos atención a qué nos contestan. ¿Por qué? Porque estamos pendientes o estamos más enfocados a qué vamos a decir después, cómo lo vamos a decir. Si me contesta tal cosa, voy a decir tal cosa. O sea, estamos en una planeación en búsqueda de nuestro objetivo y pues no hay una escucha genuina cuando eso se interpone. Entonces, correcto, primero hay que, pues, digamos, darnos por entregar las herramientas, ¿no? Entregar las armas, dejar todo asentado, darle una pausa a tu objetivo, ¿ok? Y decir, bueno, a ver, antes de cualquier cosa que yo vaya a hacer, primero quiero conocer a esta persona, saber sus gustos, saber sus preocupaciones, saber en qué tema me está hablando, y ya de ahí puedo partir si realmente le va a interesar lo que tengo que decir o no, ¿ok? Pero ¿cómo? Desde el yo ya conociendo a la persona que tengo enfrente. Y no nada más llegar con una letanía, con un discurso en donde probablemente no logre su empatía, no logre su interés, etc. Sí, o no estás conectada realmente con esa persona. O sea, o simplemente en muchas ocasiones lo único que queremos es de que reciba mi mensaje. Sin preocuparnos. Y nosotros no recibimos un mensaje. Ese es el problema. Esa es la parte hueca de esa comunicación. ¿Me escuchaste? Sales sin conocer, sales sin saber. ¿Pero por qué? Porque no diste ese espacio, no abriste ese tiempo para que esa persona hable. Y bueno, fíjense amigos, lo que nos platica aquí, porque la que escribe esto es un coach de vida, Marcel Hernández de alto nivel. No hay nada más interesante para una persona, o no hay nada que seduzca más a una persona que el sentirse importante, valorada, el sentirse escuchado. Fíjense cómo lo compara, dice, no en vano, estrategias de marketing como la de la Coca-Cola y Starbucks buscan personalizar sus latas o vasos en el nombre de sus clientes, de manera que no sean un cliente o un consumidor más, los están identificando. Ya no sacaron la Coca-Cola. ¿Te acuerdas que había sacado latas con nombres? Y sí, podías buscar tu nombre en la lata de la Coca-Cola. Pues se me hace buena estrategia, pero eso es como para darle valor o hacer que la gente se sienta valorada por la marca. En estas estrategias, Starbucks te escribe el nombre en su vaso para como identificación para que lo recojas. Pero yo creo que la calidad de nuestras conversaciones están directamente relacionadas con nuestra habilidad de escuchar. Y pues yo creo que yo lo invito a que reflexione en que esa habilidad de escuchar, yo estoy seguro que todos tenemos en nuestra historia algo como, por ejemplo, oye, es que a mí me cambió la vida el maestro fulanito de tal porque me escuchaba. Todos creo yo que tenemos una historia parecida a eso. O yo me identificaba mucho con mi hermana, con mi amigo, con mi padre, porque me escuchaba. O sea, intrínsecamente sí reconocemos el valor que tiene cuando alguien te escucha, pero no le damos el mismo valor para que tú escuches. O sea, ¿de qué me sirve a mí escuchar o escucharte? Que ese es lo que el tema de hoy pues nos va a tratar de dilucidar. Vamos a tratar de saber el secreto de persuadir sin hablar, lo que significa estar conectado con la otra persona. El primer punto que nos menciona aquí, obviamente todo esto, esta coach lo saca mucho del libro este de Rafael Echeverría, Ontología del Lenguaje, que yo lo invito a que lo busque, lo compre, lo lea. Es un libro filosófico, un poco tedioso, pero yo que lo lea con toda tranquilidad, con calma. No, es un estudio completo del lenguaje. Así es. Que déjeme decirle, le va a abrir muchas perspectivas de lo que aquí nosotros le venimos a platicar el día de hoy en esto de lo que es la importancia, los diferentes niveles de escucha, y para lo cual, déjeme decirle, yo divido tres maneras de escuchar y se las pongo en ejemplo. Cuando vamos en el automóvil manejando y traemos hasta el radio prendido, pero ni siquiera retenemos lo que está diciendo el radio. Vamos, nos escuchamos a nosotros o vamos en otra cosa. Cuando te preguntan, oye, ¿esa canción cuál es? ¿Cuál? Ni siquiera la estábamos registrando. Sí estaba tu sistema auditivo registrando que estás oyendo algo. pero no estás escuchando. Ese es el primer nivel. El segundo nivel es cuando sí estás escuchando lo que la canción, pero no estás poniendo atención en esa canción. Estás pensando en otra cosa. Y el tercer nivel, que es el nivel del cual vamos a hablar aquí, es cuando le pones completa atención a la otra persona en lo que está diciendo o al radio y registras y tu mente está trabajando en lo que estás verdaderamente escuchando. Escucha activa. Es la escucha activa, que es el tercer nivel del escucha. Y bueno, de eso vamos a platicar. No se me vaya, está muy buena la plática esta noche. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de temas de coaching. Hoy lunes, para arrancar la semana, ahí le va ese tema de coaching. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical, que siempre nos pone buenas rolas de rock and roll para acompañar en los cortes comerciales. Gracias también a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está permanentemente en comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Platicamos, comentamos, siempre estamos pendientes de lo que ustedes nos digan a través de las redes sociales. Y pues escríbanos, denle me gusta a nuestras páginas y ahí estamos en permanente comunicación con usted. Gracias también al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, el cual hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Gracias bien por eso y gracias también a usted por acompañarnos en esta linda noche. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadasi. Mire, amigos, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. El fraccionamiento Las Américas, que es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad, cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una manera cómoda y segura. Yo te invito a que te des una vuelta, recorra sus avenidas, vea la caseta de ventas, checa las casas que tienen de muestra, verifica, haz preguntas, toma contacto con los asesores que tiene Sadasi, que te van a ayudar sin costo, te van a asesorar a que estrenes casa lo más pronto posible. Ya vamos para la última etapa del año y pues sería maravilloso que para Navidad o para fin de año estés estrenando casa nueva en Las Américas. Acuérdense que Grupo Sadasi tiene 43 años de construir viviendas. Ha sido premiado el fraccionamiento Las Américas por su urbanización y la manera en la que construye casas. Así es de que haz una cita con los asesores, platica con ellos, coméntalo y te aseguro que estrenarás casa muy rápidamente. 941-2185, date una vuelta ahí en el fraccionamiento Las Américas, entrando por donde está la entrada CITIA, a un lado de la Facultad de Ingeniería, si vienes del periférico. También puedes entrar a la altura de Temozón Norte, donde está el puente sobre la carretera Mérida Progreso. Te vas a sorprender de las avenidas amplias que tiene el fraccionamiento, pero no dejes de darte una vuelta. 941-2185, búscalos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, como arroba Sadasi Yucatán, o en su página web www.sadasiyucatán.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí al estudio. Me acompaña Laura Alcalá con la conversación de esta noche la escucha. ¿Con qué más seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues hablando de estos niveles de la escucha, pues aquí dentro de lo que es la escucha activa que tú comentabas en el corte anterior, pues bueno, también hay otros niveles, ¿no? Y el primero, pues es el significado y la acción. ¿Qué es este primer filtro? Aquí lo que vamos a hacer es que le estamos dando sentido a lo que nuestro orador está expresando. Para empezar, tenemos que tener en cuenta qué significa lo que me está diciendo, en qué sentido me lo está diciendo, con qué energía me lo está diciendo. ¿Está enérgico? ¿Está cabizbajo? Son muchos detalles los que tenemos que poner atención, ¿no? Por otra parte, no solo buscamos entender lo que nos dice, porque cuando nosotros somos los que escuchamos, tendemos a dejar la responsabilidad del sentido de la conversación al que está hablando. Y en la escucha activa no es así. Nosotros como escucha también nos hacemos responsables. Y es por eso que es una escucha activa. ¿Por qué? Porque tengo que preguntar, tengo que reafirmar si lo que estoy entendiendo y lo que estoy escuchando es realmente lo que está diciendo mi orador. ¿Ok? Entonces, entender lo que nos dice también es buscar o ver qué está haciendo. Si está describiendo algo, ¿ok? Muchas veces escuchamos, pero no nos percatamos de esa descripción, ¿ok? Si se está quejando, escuchamos sus palabras, pero no sabemos y no prestamos atención en qué sentido las está diciendo. Pasamos por alto el sentido y solo prestamos atención a las palabras. Entonces, todo eso es esta parte y esta etapa de el significado y la acción. Por ejemplo, ¿qué otra cosa? ¿Me hace una petición o me está haciendo una oferta? ¿Sí? ¿Me está pidiendo algo o me está ofreciendo algo? ¿Me está agradeciendo algo? ¿Me está reclamando algo? Entonces, dentro de las palabras que él nos dice, cuando nosotros prestamos atención a lo que está haciendo, a su postura, aquí es todo lo contrario. En lugar de nosotros fijarnos en nuestra postura, en nuestra vestimenta, en nuestro tono de voz, en nuestro lenguaje corporal, es completamente al revés. Para lograr una escucha activa, nosotros somos los que tenemos que prestar atención del orador, todos esos detalles. Absolutamente, lo describiste perfectamente bien. ¿A quién no le ha pasado? A ver, amigos, les voy a poner una escena que puede, suele suceder recurrentemente todos los días en la oficina. Usted es el jefe, está sentado en su escritorio, que la puerta da enfrente de su escritorio, está abierta y ve venir a fulanito de tal caminando hacia su oficina. ¿Qué es lo primero que pensamos? ¿Qué? Ahí viene, ¿qué me va a pedir? Me va a pedir aumento de sueldo. Presta. Ya sé lo que me va a decir. ¿O de qué se va a quejar? Siempre estamos adivinando lo que el otro va a decir, sin ni siquiera que haya dicho una sola palabra. A lo mejor por su forma de caminar, a lo mejor con su sonrisota que viene. Ay, voy a ir a ver al jefe. Estamos juzgando desde el principio simplemente con verlos. Y ahí es en donde lo que decías cobra importancia, como este otro punto que dice escuchar más allá de las palabras. Porque acuérdense lo que dice, el lenguaje no es inocente. O sea, el lenguaje, tanto corporal como el lenguaje hablado, algo refleja de ti. Y eso es lo que debemos de empezar a escuchar. Cada vez que decimos algo, lo hacemos por y para algo. Buscamos hacernos cargo de alguna inquietud. Este o no implica en las palabras del otro, sino implica en su lenguaje corporal. La inquietud siempre será el motor para que lo conduzca a uno a hablar. Por esta razón es necesario aprender a escuchar más allá de las palabras y entender qué lleva esta persona a decirme lo que me está diciendo, de dónde nace, qué necesito resolverle, cómo puedo ayudarlo, que ahí es donde entra, creo yo, una de las actitudes y posiciones más importantes de la escucha y del servicio. El ponerte a la disposición del otro para ayudar cambia tu actitud, cambia tu mentalidad, te enfoca en la otra persona, pero tiene que ser consciente, lo tienes que hacer consciente, decir en qué voy a ayudar a esta persona. Porque de otra manera tus pensamientos te lo van a bloquear, ya sé lo que me quiere decir, se viene a quejar, viene a pedir aumento. Es lo mismo cuando vemos entrar un cliente a la tienda con ceño fruncido. Lo primero que piensa el vendedor o el demostrador o el que atiende la tienda es, ¿y ahora qué viene a quejarse? Eso es parte de entender estos niveles de escucha. Pero bueno, interesante el tema. ¿Me estás escuchando, inútil? Como diría Paquita, la del barrio. No es para usted, ¿eh? No es para usted. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Gracias por acompañarnos. Seguimos aquí en Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Déjeme darle una recomendación. Ya estamos en octubre, ya las temperaturas pues ya bajaron. Es tiempo de que usted se ponga a hacerle el mantenimiento a su vivienda, a su oficina, a su negocio. Mire, ya en esta época, sobre todo en esta parte geográfica donde vivimos, donde la humedad y el calor son a veces extremosos, debemos de hacerle el mantenimiento a nuestra casa con relación al aislamiento térmico por lo menos una vez al año. Ahora, si usted sufrió mucho del calor, pues quiere decir que necesita darle algún tipo de sistema de aislamiento térmico a su casa o a su negocio. Visita Adi Timper, que son los expertos en aislamiento térmico. Déjeme decirle, en Adi Timper manejamos 18 marcas con más de 1,500 productos. Aditivos para concreto, impermeabilizantes, pinturas, recubrimientos decorativos, acabado, sistema térmico y mucho más. Vendemos y aplicamos. Somos los expertos y líderes en aislamiento térmico e impermeabilizantes. Protege desde ahora tu casa, tu vivienda, tu negocio, para que la próxima temporada de calor estés perfectamente aislado. Adi Timper, somos tu mejor opción. Márcales el 9999-440913 o vete a su página de Facebook, Adi Timper. Búscalos en su página web, aditimper.com.mx, o ve directamente a nuestras sucursales: Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis, Periférico, Royal Cauquel, Progreso. En Oriente, Avenida Quetzalcóatl, y ahora sobre Periférico, a la altura de Chuburná, su nueva sucursal. Así es de que, Adi Timper, somos tu mejor solución. Bien, regresamos aquí al estudio con Laura Alcalá, coach de negocios certificado Newfield Network, que nos trajo este tema interesante de la escucha. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, regresando un poquito al punto que tocaste en el corte anterior de escuchar más allá de las palabras, fíjate que Por supuesto que siempre que hablamos buscamos hacernos cargo de alguna inquietud, buscamos, pues siempre lo que decimos lo decimos por algo, ¿no? Y lo decimos también para algo, ya sea para desahogarnos, ya sea para simplemente desahogarnos, o simplemente que alguien nos ponga atención y sentirnos de alguna manera cobijados, ¿no? Y bueno, esto, por supuesto, siempre va a ser un motor que nos va a conducir a hablar, porque siempre que hablamos es porque llevamos algo dentro, ¿no? Y por esa razón, pues es necesario también a aprender a escuchar más allá de las palabras y entender cuántas veces hemos platicado algo y la otra persona nos responde algo que no tiene nada que ver con lo que acabamos de platicar. Nos pasa mil y unas millones de veces. Y nos pasa con nuestra familia, nos pasa con los amigos, nos pasa en el trabajo. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Sobre todo con la familia, ¿no? Cuando alguien te contesta completamente otra cosa que no tiene nada que ver con lo que acabas de decir, pues lo que nos hacen sentir es que no nos sentimos comprendidos, no nos sentimos escuchados, o simplemente pues esa otra persona pues está en su rollo y está hablando de su rollo y simplemente no está prestando atención a lo que uno dice. Recordemos que todos cuando hablamos siempre estamos diciendo lo que pensamos, o sea, es el punto que vemos, que sigue ahorita, que vamos a platicar, ¿eh? No vemos las cosas como son, sino vemos las cosas como somos. Y por lo tanto, hablamos de las cosas según como somos. Lo que significa que cuando hablemos de las cosas, cada quien va a hablar desde su muy particular punto de vista, claro, y le va a dar su muy particular sentido a cada cosa. Y eso nos queda muy claro. ¿Por qué? Porque nos pasa a diario. Entonces, por ejemplo, para cerrar el capítulo de escuchar más allá de las palabras, porque siempre tenemos que tirar a entender y a dar ese brinquito más allá. ¿Qué lleva a esta persona a decirme lo que me está diciendo? A veces realmente no nos ponemos a reflexionar qué movió a esta persona a decirme esto que me está diciendo. Tal vez hay una plática pendiente con ella que no ha tenido el valor de decirme y que me lo está tratando de decir, pero tocando otro tema o diciéndome, lanzándome estas palabras, ¿no? ¿Qué necesita resolver? O sea, al decirme esto, ¿qué está buscando resolver esa persona? Y pues bueno, por último, pues pensar cómo puedo ayudarlo, ¿no? Ahora, por ejemplo, pasando ya de la escucha, más allá de las palabras, el otro punto importantísimo de la escucha activa es escuchar detrás de las palabras. Y ahí viene lo que es este dicho de que no vemos las cosas como son, sino que las vemos como somos. Fíjate que lo que estás diciendo me lleva a reflexionar. El otro día en una conversación, en WhatsApp, hablaban sobre lo que decimos y cómo lo decimos y lo que significa y los dichos o las muletillas que ahora se usan mucho en las redes sociales que distorsionan el lenguaje. Pero reflexioné en esa plática y ahorita que el lenguaje es generativo. Con esto que dijiste de la frase, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Y cada vez que hablamos, generamos ser. Por lo menos eso es lo que determina Rafael Echeverría en Ontología del Lenguaje. Por eso somos seres lingüísticos, generativos. No, generamos el ser que estamos siendo cada vez que hablamos. Y eso va pegado con todas nuestras emociones, con todas nuestras lenguaje corporal, o sea, lo que conforma al ser humano ontológicamente, que es el cuerpo, las emociones y el lenguaje. Entonces, cada vez que hablamos, esos tres elementos están en esto que le llamamos la coherencia que existe entre lo que decimos, cómo nos vemos o cómo nos ven, porque tiene que haber una, se le llama la coherencia dinámica cuando utilizamos las emociones, el lenguaje y el cuerpo. Y entonces, cada vez que hablamos, generamos el ser. Eso en la filosofía de ontología del lenguaje de Rafael Echeverría. Fíjate que cada vez que hablamos, pues revelamos nuestra forma de ser, o por lo menos nuestra forma de ver las cosas. Correcto. ¿Ok? Entonces, cada vez que emitimos una opinión, estamos en el fondo hablando de nosotros. Sí, sí, sí. Y eso, es... fíjate, lo dice Enric Corbera, que es un español conferencista que habla de la bioneuroemoción y otras cosas muy interesantes. Y él habla de que pues todo en la vida es como es un espejo, es un reflejo de nosotros. Cuando algo nos inquieta de alguien, es un reflejo de nosotros mismos, que es algo que a nosotros no nos gusta de nosotros mismos. ¿Sí? Suena complejo y profundo, pero es cierto. Por eso la importancia del lenguaje. Es más, las cosas que nos pasan son reflejo de nosotros mismos. Nosotros lo estamos atrayendo. Bueno, ahí ya entraste a la ley de la atracción, que sería tema de otro pero programa. Pero entendiendo, darle un poquito de sentido de por qué, darle sentido al por qué nos sucede lo que nos sucede y buscar el aprendizaje, porque cuando no encontramos un aprendizaje a eso que nos sucede, nos va a seguir sucediendo eso que nos sucede. Y puede ser que no nos guste, así es. Pero hasta que no aprendamos la lección, nos seguirá pasando de alguna otra forma, viniendo de personas diferentes. Entonces, ojo. Bueno, interesante. Vámonos a un corte comercial y regresamos. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. En las noches, la de octubre es más hermosa. Esa es la luna, ¿verdad? De las lunas. Pero bueno, es octubre, ya vamos a la parte más hermosa de la ciudad de Mérida, aquí en Yucatán. De lindas temperaturas, preparándonos para el ya huele a pir. Ya es bueno, ¿qué le puedo decir? Estamos ya llenos de fiestas de aquí hasta el 6 de febrero. No, sí, 6 de febrero, porque es mi cumpleaños, iba a decir 6 de enero. Pero no, estamos ya en modo navideño, como dirían por ahí. Déjeme darle una recomendación. ¿Sabes cuánto dinero se puede perder al día en un restaurante que no cuenta con un software de control? Pues amigos restauranteros, según estudios, podrías estar dejando ir hasta el 30% de tus utilidades. La falta de control impacta también en la calidad de tu servicio, y esto a su vez se verá reflejado en pérdidas económicas. Así es de que no esperes más, deja de perder dinero y controla tu restaurante con SoftRestaurant. Hashtag el que todos usan, el software número uno de México, orgullosamente yucateco. Márcales al 9999-418941. Te repito el número 9999-418641 o al 9999-415077. Y solicito una demo sin compromiso. Menciona que escuchaste este anuncio y vas a recibir un regalo especial. National Soft, la verdad, una empresa yucateca que ha trascendido fronteras e incluso a nivel internacional con este desarrollo de software de Soft Restaurant. Amigo restaurantero, te invito a que lo pruebes. Una demostración no te va a quitar absolutamente nada. Bien, regresamos aquí al estudio con Laura Alcalá, que me acompaña esta noche en la conversación, y estamos platicando con usted este tema de la escucha. Qué importante es saber, y mire que saber significa practicar la escucha, que es, pues, es la parte del lenguaje, creo yo, más importante. Es más importante escuchar que hablar, ¿o no? Totalmente de acuerdo contigo, Robert, porque a partir de la escucha, pues podemos estar entonados en la plática. Pues sí, porque cuando es estás... Como cuando llegas abruptamente a una conversación y te pones a dar una opinión y no haber escuchado antes de que están hablando. Suele pasar. Entonces sí es muy importante, por supuesto, primero la escucha y pues luego hablar, ¿no? Entonces, bueno, redondeando el punto 3 que decíamos de la escucha activa, escuchar detrás de las palabras, pues bueno, también dejamos ver cuando hablamos qué tan congruentes son nuestras palabras con nuestras acciones. ¿Y qué tanta coherencia existe entre nuestra emocionalidad y corporalidad? Recordar que siempre que hablamos, estamos diciendo quién somos. Sí. Aunque no textualmente. Cada vez que damos una opinión, estamos hablando de nosotros. Estamos dejando en evidencia quiénes somos. Claro, para el que tiene una escucha activa y escucha más allá de las palabras, sí puede percibir el mensaje, pero claro, como no estamos acostumbrados a tener una escucha activa, pues solo escuchamos las palabras y no nos damos cuenta, ¿ok? Y de ahí que te engañen muy fácilmente. Por eso somos muy susceptibles a los engaños o a los malos entendidos, etcétera. Pues es difícil también creerle a alguien, por ejemplo, que nos diga que todo va de maravilla y tiene una mueca en la boca o tiene los hombros caídos. Ese es un ejemplo muy claro, por ejemplo. Y pues bueno, algunas preguntas que nos ayudan a profundizar el nivel de escucha, por ejemplo, podría ser: ¿cuáles son los ejes centrales que guían las acciones de esta persona? Y bueno, ¿qué entendemos por ejes centrales? Sus principios, sus valores, sus prejuicios. Sus virtudes. Sus virtudes, exactamente. Entonces, eso sí, si lo empezamos a comparar con lo que nos está diciendo, podemos captar más allá de la información que realmente estamos escuchando. Otra pregunta es: ¿cuáles son sus principales creencias? Conforme habla, ¿qué creencias estoy percibiendo? ¿Cuáles son los temores que lo detienen? Por ejemplo, cuando alguien dice: a mí no me gusta tal cosa, tal cosa, tal cosa, ahí estás viendo un reflejo claro de algún temor que la está deteniendo. Y bueno, los valores que lo rigen o que lo impulsan, ¿qué lo hacen ser como es? ¿Qué le hacen decir lo que dice, ¿no? Y bueno, pues por último, el último punto de la escucha activa, pues es escuchar el bien. El bien. O sea, no escuchar bien, es escuchar el bien. Y mira, me gusta lo que dice aquí, porque dice: desafortunadamente hemos aprendido y practicado lo que Stephen Covey llamó la mentalidad bipolar en su libro El Octavo Hábito. La tercera alternativa, es decir, estás conmigo o estás contra mí. Y esto ha sido una, pues yo le llamo una deriva cultural, sobre todo en nuestro país, y más ahora con este gobierno que tenemos, no, con muchos gobiernos que ha creado la división. Pues sí, pero hoy estamos viviendo esta división. estás conmigo o contra mí. Por eso el mundo se divide generalmente en dos bandos, los buenos y los malos. Tu equipo contra mi equipo, mi país contra tu país, mi religión contra tu religión, mi razón contra tu razón. Miren, la rivalidad y la diferencia de opiniones nos conducen a invalidar y descalificar al otro y a colocarlo automáticamente en el bando de los malos. Mientras que según yo, me encuentro del lado de los buenos. ¿Han escuchado algo de esto? Fíjate, Robert, esa rivalidad y esa diferencia de opiniones, desafortunadamente, es a lo que nos ha llevado esta mentalidad bipolar, como lo menciona Stephen Covey, ¿no? En donde estás conmigo o estás contra mí. Qué dicho tan divisor, ¿no? Porque el hecho de no pensar como tú no necesariamente significa que estoy en contra de ti. Ah, claro, porque no lo legitimamos al otro. Claro, es como cuando alguien quiere, pues no sé, quieres pintar la casa azul y tu pareja quiere pintarla blanca. No están en contra. Sí, es simplemente una manera de verlo diferente. Pues píntala de azul con blanquito. Ya sabes que la vas a pintar como quiere tu mujer. ¿Para qué te pones? Pero bueno, una opinión, una elección, una preferencia. Yo creo que esa parte de legitimar las diferencias y poderlas valorar como simplemente una manera diferente de pensar, a nosotros, la humanidad, nos cuesta mucho trabajo porque hemos crecido y hemos desde la cuna mamado esta parte de que si no estás conmigo, estás contra mí. Correcto. Entonces, quien no opine como nosotros, es el malo y yo soy el bueno. Ah, no, tu religión no es como la mía, entonces la tuya es la mala y la mía es la buena. Entonces, y el otro también piensa que la mía es la mala y el de él es la buena. Entonces, esta fisura en nuestras relaciones, de verdad, cuando estudiamos ontología del lenguaje de Echeverría, que la verdad invito a la audiencia a que lean el libro, lo pueden bajar en PDF, está en internet. Pues verdaderamente cuando lo empiezas a leer, empiezas a aprender muchas cosas del lenguaje, muchas distinciones, y empiezas a aprender a ser más objetivo, en donde también el tener a la otra persona en su opinión como un legítimo otro, simplemente es otra persona que piensa diferente a como tú piensas o a como tú ves las cosas. ¿Sí? Él ve otra cosa. Pero entonces, es un legítimo otro como es tú. Escuchar él bien. Oye, pues esta manera de ver las cosas puede ser interesante, puedes investigar y no simplemente considerarlo como contra ti. Pero bueno, se acabó el tiempo. Excelente tema, Laura, gracias. Gracias a ti, un saludo a todos, que tengan buen inicio de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios.